Américo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Walter. Exactamente, etapa final de la UNTAR. Han decidido hacer una presentación judicial, dos presentaciones judiciales en realidad, a partir de la decisión del gobierno de implementar la reforma de nivel medio. Está hablando Patricia Cetra, la secretaria general del gremio. Vamos a escucharla. Simplemente que el plenario también reitera el pedido de reincorporación de las dos supervisoras sumariadas y la anulación de esos, de las dos supervisoras separadas de los cargos y la anulación de sus sumarios. La denuncia. Bueno, en principio también tiene que ver con estos compromisos asumidos, ¿no? En diciembre se había asumido el compromiso de regularizar el funcionamiento en lo que es la emisión de las certificaciones para solicitar las licencias a aquellos compañeros que tienen enfermedades crónicas progresivas, fundamentalmente las enfermedades oncológicas, denominadas neoproliferativas. Hay una ley que fue sancionada el año pasado, la ley 5059, que está en plena vigencia y que lamentablemente durante todo el año, por falta de instrumentación del área específica en el IPROS, que tiene que certificar, muchos ministerios no permitieron que compañeros y compañeras que padecen enfermedades, insisto que realmente están en situaciones graves, pudieran gozar de esta ley. El compromiso asumido por el gobernador era regularizar en corto tiempo, digo, después de un año, ¿no? El compromiso fue regularizar esta situación y nos encontramos con que nuevamente se siguen rechazando estas certificaciones, se siguen generando situaciones realmente muy graves y los compañeros siguen ante estas situaciones de no poder gozar de una ley y poder disfrutar de algo que realmente debiera ser un beneficio y no solamente como hoy se utiliza cuestiones de privilegio. Entonces hay una de las funcionarias que en principio vamos a estar haciendo una denuncia penal, que es Analía Soriano, que es la responsable del área justamente de salud, porque no está haciendo cumplir lo que establece la ley puntualmente. Esto ya había sido advertido, digo, lamentamos que no se haya cumplido. Otro de los temas que estamos evaluando puntualmente tiene que ver con la liquidación. Ha habido modificación de la normativa que lleva adelante el tema de las licencias artículo 13 y artículo 2, que son de largo tratamiento y obviamente de atención familiar. Esto originó errores gravísimos en liquidaciones de deberes y inconvenientes en la liquidación del mes de noviembre de muchos compañeros que se encontraron y compañeras que se encontraron realmente sin cobrar sus haberes. Hasta ahora no nos ha respondido el Ministerio de Educación por qué se generaron esas situaciones. En muchos casos el propio sindicato tuvo que salir a cubrir el salario porque las planillas complementarias no se efectivizaron. Hay compañeros que hoy todavía no cobraron ese sueldo el mes de diciembre. Bueno, y esta la realidad es que obviamente en una mesa de diálogo y en una mesa donde se pueden solucionar las cosas se puede avanzar, pero bueno, obviamente agotados esas vías tenemos que ir por la vía judicial. El tema consistir en ¿qué va a consistir la presentación judicial? Entendemos, se judicializa todo lo que será el inicio de clases. Resolvió el plenario es tener una presencia de todas las representaciones de las 18 seccionales. Esto, más allá de que hoy es una asamblea que se realiza en Menuco, la primera, y que abarca la región denominada Sur Medio, entre Ramos, Menuco y Sierra Colorada, va a haber presencia de compañeros y compañeras de toda la provincia. La idea es, obviamente, que la asamblea no se lleve a cabo, no se hagan la designación de los cargos y así recorrer cada una de las localidades programadas del Ministerio de Educación. Al día siguiente vamos a estar en San Antonio, allí en San Antonio se hace Tierra Grande y San Antonio, al día siguiente vamos a estar en Chuelechuel y en cada lugar que el gobierno convoque a una asamblea va a haber una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de educación impidiendo que esta asamblea se realice. Obviamente, si hay una postura del gobierno caprichosa, posiva, unilateral, bueno, también va a haber una respuesta de la misma manera por parte del sindicato. ¿Cuál es la postura del gobierno? Bueno, ahí se pierde la pregunta. Estamos en primer plano con las respuestas, pero a ver. Uno después deduce lo que le preguntaron a partir de lo que le responde Marcelo Nervi, recordemos, está también hablando. Antes lo hacía Cetera, la secretaria de UNTA. Bueno, en principio nosotros por eso creemos que estamos arrancando en 20% por debajo de la negociación, un 20% que se solicitó el año pasado y no pudo dado la respuesta, lo cual nos llevó un conflicto de 12 días. Hoy estamos ante una realidad de un primer semestre de un proceso inflacionario importante, y si uno mide la relación de los incrementos de los impuestos, los servicios públicos, todos están entre un 35 y un 50%, y la realidad es que el incremento del techo que pone el gobierno sobre el 17% estaría planteando obviamente una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de casi un 20 y pico, un 30%. Con lo cual, nosotros en esto seguramente tendremos que definirlo en el próximo Congreso, pero estaríamos casi coincidiendo con lo que se está planteando tanto de la Orden Nacional, que no podemos aceptar una propuesta salarial inferior al 30%, que es lo que está planteando tanto la sociedad como la sociedad. Los secretarios y secretarios generales se va a estar realizando el 9 de febrero. Vamos a estar ya fijando un parámetro en ese sentido. Y con respecto a lo que esto significa, tenemos absolutamente claro que hay una realidad económica y financiera de la provincia. Sentimos un grupo responsable de los trabajadores, pero también entendemos que en esto tiene que haber una fuerte decisión a nivel nacional sobre el tema de que la construcción del presupuesto, la construcción de lo que es el transporte, la distribución de la riqueza, que es fundamentalmente lo que es el tema de la refinanciación de las deudas. No hay un cambio de actitud en eso, por eso estamos absolutamente convencidos de hay una conciencia absoluta también en el sentido constante de la sociedad como la tercera, de plantear un fuerte debate y generar un cambio, porque si no también sabemos que las provincias en esto tienen un fuerte profesional. Nuevamente no se escucha la pregunta, pero a ver. Ahí está hablando Cetera. Uno deduce a partir de la respuesta. A ver. Del compañero Barreno y la apertura al diálogo para poder ir conformando un frente sindical. De todas maneras, el otro día en Bariloche tuve una pequeña reunión con el compañero Jorge Molina, representante nuestro, de la UNTER en la CETERA y en la CTA, y bueno, es la idea generalizada de que podamos hacer un frente sindical en común para poder contrarrestar estas políticas neoliberales que nosotros ya vivimos y que no queremos que se vuelvan a instalar. Así que abiertas todas las posibilidades para que la lucha sea en común, porque la defensa de los trabajadores y trabajadoras hay que darla desde todos los sindicatos. Hay una realidad que hoy charlaba con uno de los colegas de ustedes. Esto no es solamente de los empleados estatales, esto no es solamente de los docentes. La realidad nos va a afectar absolutamente todo. Digo, si nosotros vemos un proceso de crecimiento porcentual, digo, uno mira el impuesto inmobiliario, mira el impuesto automotor, mira el crecimiento de el porcentual de crecimiento de las tarifas de servicios públicos, luz, gas, electricidad, uno dice, bueno, cuando mucho pagaré la luz o usaré, no es así. Nosotros sabemos que eso repercute absolutamente en todo, repercute ese porcentaje en lo que después vamos a ir a comprar, en la harina, en la carne, en el pan, en el transporte, y esto lo pagamos todos. Nosotros como empleados públicos vamos a tener una pérdida de poder adquisitivo importante, pero lo va a vivir la empleada doméstica, lo va a vivir el ama de casa, lo va a vivir el albañil. Absolutamente todos vamos a ser, digamos, partícipes de estos cambios en las políticas que se están llevando adelante. Por eso la necesidad de articular absolutamente con todos, no solamente con los gremios estatales, absolutamente con todas las organizaciones sindicales y sociales que pretendan generar el cambio que el país y la provincia necesitan. Este 17%... Bueno, muy bien, hasta ahí parte de la conferencia de prensa de la conducción de la UNTA, dando detalles de lo que ha resuelto concretamente el plenario de secretarios generales que se desarrolló la jornada del viernes último, en donde, entre otras cosas, ha decidido presentar denuncias ante la justicia. Una de ellas tiene que ver con un prohibimus que se va a hacer para evitar que se pueda llevar adelante la reforma de nivel medio que ya ha resuelto el gobierno. El prohibimus es a partir de que no se llevan adelante los pasos correspondientes. Uno de ellos tiene que ver con que un cuerpo colegiado integrado por el gobierno y también un representante vocal de la UNTER dé el visto bueno, ¿no?, a la reforma que se prevé hacer. Esto sería, digamos, el elemento que va a utilizar el gremio para llevar adelante la presentación de este prohibimus ante el Superior Tribunal de Justicia. Y la otra medida ya de acción concreta y sindical tiene que ver con evitar la realización de las asambleas por los cargos que van a comenzar en los próximos días. Ahí decía recién Nervi el detalle, en los minucos va a ser la primera, allí va a haber un grupo de trabajadores docentes que va a buscar evitar que se lleven adelante las asambleas por los cargos docentes, precisamente a partir, bueno, de esta postura de la UNTER de no estar de acuerdo, ¿no?, con lo que es la reforma de nivel medio. Bueno, entonces la figura judicial es un prohibimos, no es un amparo, por lo que es un prohibimos, ¿sería? ¿Está bien? Es un prohibimos, exactamente. Es un prohibimos para que no se lleve adelante la reforma de nivel medio. Y por otro lado, va a haber denuncias penales concretas por incumplimiento de los deberes funcionarios públicos contra algunos funcionarios del Ministerio de Educación. Bueno, y el tema de el bloqueo a las asambleas, que irá haciéndose donde están el cronograma de asambleas, también manifestando la bronca de todo lo que va llevándose. Paritaria ni a palo, ¿no?, en este clima. Por el momento no hay ninguna fecha convocada por parte del gobierno ni en la Secretaría de Trabajo, con lo cual es un clima bastante, bastante raro en ese sentido. El 9 de febrero habrá un nuevo plenario de secretarios generales en donde la UNTER va a definir el porcentaje de aumento que prevén llevar a la mesa paritaria, que rondará un 35%. Uh-huh. Eso es lo que mencionó recién Marcelo Nervi, secretario adjunto de la UNTER, ¿no? Si bien se define el 9 de febrero, él entiende que rondará un 35% aproximadamente, teniendo en cuenta también lo que se maneja a nivel nacional. Pero bueno, está en el medio la declaración del gobernador diciendo que el tope será de un 17%. Sí, y hay que tener en cuenta que cada vez que UNTER corre el alambrado, digamos, cada vez que logra algo, todos los otros gremios se encolumnan detrás de ellos para lograr algo similar o ahí cerquita, por lo menos. Así que por eso están todos expectantes. Igual había una pregunta ahí que le hacían sobre esta multisectorial, que se viene charlándose mucho, sobre todo con Citrajur, ahí lo nombraban a Barreno, y con otros gremios que seguramente este año los van a tener ahí convocándose, autoconvocándose, teniendo en cuenta el panorama, que es así, ¿no? Complejo y duro, por cierto. Sí, ya lo había mencionado en su momento la semana pasada, cuando tuvimos la posibilidad de conversar con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Provincia, viendo la posibilidad de que se lleve adelante este frente gremial, ¿no es cierto? Y bueno, ahora lo reitera Patricia Cetera, que es la secretaria general de la UNTER, y bueno, también Pablo Barreno lo ha mencionado en varias oportunidades, incluso el año pasado en algunas marchas que se realizaron, así que seguramente no estamos lejos de ese frente gremial ya un poco más formal, ¿no? Muchísimas gracias, Américo. Hasta luego. Bueno, muy bien, hasta luego. 11:35 en vivo, teníamos la conferencia de prensa que está realizándose en la sede de UNTER Central aquí en la ciudad de Viedma, expresando lo que se ha determinado por parte de los secretarios, delegados de cada una de las seccionales en el plenario de secretarios que tuvo la UNTER la semana anterior y que ahora está dando a conocer la secretaria general, Cetera, junto al secretario adjunto Marcelo Nervi. 11:36, vámonos más.